recorriendo las calles, va haciendo un alarde, pero es como un auto nuevito, recién salidito a la circulación. Como no tiene experiencia, tan solo maneja el acelerador. ¡Ja, ja! Hay que sentarlo primero para que no punte seguido el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. ¡Ja, ja! Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De 20 a 30 años, ahora atención. Desde los 20 a los 30, el auto que corre con facilidad. Hay que cuidarse en las curvas, que a veces les falla la estabilidad. Desde los 30 a 40, el auto se asienta y responde mejor. Pero no olviden por eso probar los frenos como precaución. Y si les falla, recuerden que el freno de mano es la solución. El hombre es como el auto, que hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. De 40 a 50 años. De los 40 a 50 ya empieza el arranque a quererle fallar. Es necesario llevarlo al taller, arreglarlo para descansar. De los 50 a 60, mejor ni sacarlo cuando hace calor. Hay que cambiar siempre el agua, también la correa del ventilador. Porque si no el pobrecito, se ahoga enseguida el motor. El hombre es como el auto y hay que saberlo manejar. Guiar con mucho cuidado para evitar de chocar. Ahora atención, que viene el modelo antiguo. De los 60 en delante se pone elegante para conquistar. Es pura carrocería, mucha picardía y puro bla bla. Cuando no funda una biela, le falla el embrague o el carburador. Ya está pasado el modelo y no hay buen repuesto para este motor. Debe tener cuidadito y andar despacito sin gran pretensión.